participar principalmente con la subalcaldía del distrito 4. Está haciendo una sesión de honor en la zona 23 de marzo también, como se lo hace subsecuentemente cada año, ¿no? Esa es la actividad principal. Y tal vez alguna cosa más que darle seguramente a través de la Comisión de Cultura, la Fundadora, como siempre. Creo que eso está a nivel nacional lo que se está manejando, y somos los que apoyamos también, porque todos somos conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, más de todo eso, ¿no? Está manejando a nivel nacional eso.